Trabajamos con un enfoque basado en procesos, donde cada actividad está conectada y contribuye al resultado final del servicio. Nuestros procesos se gestionan mediante el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar, lo que nos permite mejorar continuamente. Además, identificamos riesgos y oportunidades para prevenir errores y fortalecer nuestros resultados. A continuación, conoce cómo se organizan estos procesos.